tú reías, por las noches tú bailabas, parecías ser la dueña de una gran felicidad. Mas lo que nadie sabía, que ocultabas la verdad, que cuando quedabas sola comenzabas a llorar, que buscabas un cariño y no lo podías hallar, que encontrabas un consuelo solamente con bailar. Estabas insatisfecha y cansada de luchar, y que solo por las noches te podías liberar. Solo por las noches te podías liberar.